Que alguien viva una historia. Que alguien la escriba. Que alguien la cuente, le ponga música, sonidos y voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta, la atrape. Historias en el aire. Historias en la radio. En el aire. Vientos de amor. Historias en el aire. Hay fechas recurrentes, cercanas. Por más que pasen los años, hay personas también recurrentes que en su ausencia se hacen sentir. Y está la sensación eterna, siempre presente. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? Que algún día los culpables pagarán. Déjame crecer, pero que puedas tú vivir. Una ficción en el aire. Hace un rato me dijeron su nombre y que viniera acá, a esperarlo. Durante muchos años, casi 27 años, estuve esperando este momento. Necesito verlo. Necesito que él me vea de nuevo. Que se dé cuenta de que todavía queda mucho. Que todavía estamos y que vamos a estar eternamente, porque él es quien desató el horror. Hace 27 años me secuestraron. Secuestraron mis jóvenes 25 años y él se encargó de condenarme por siempre. Él quiso borrar mi nombre y arrojarlo al olvido. Violándome, él, torturándome, él, desapareciéndome. Pero ahora lo estoy esperando. Lo estamos esperando acá. A los que tengo al lado no los conozco, pero el horror y el dolor de sus miradas son reconocibles. Ellos tienen el mismo dolor que yo en las miradas. Todos sabemos que después de esto vamos a estar en paz. Solo necesitamos verlo. Necesitamos que sepa que estamos. Ahí viene. De par en par, entra con sus pies hacia adelante. El camillero que lo trae no puede vernos, pero él sí. Nos ve. Y su cara se transforma. El horror lo invade. ¡Vos! Que nos violaste el alma y comiste nuestros cerebros. Vos que manchaste de mierda el futuro de todos y te cargaste con nuestras vidas. Hijo de puta. Ahora vos vas a sufrir nuestras torturas. Porque vas a estar eternamente entre nosotros. Y nosotros vamos a atormentarte por siempre. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! El camillero atraviesa otra puerta y se lo lleva, pero todavía podemos oír su desesperación. Ya sabe que acá estamos. Él sabe que nosotros vamos a estar acá eternamente. Ahora estoy más tranquila. Todos estamos más tranquilos. Ahora solo queremos estar en paz. Porque ya lo vimos. Y porque todos sabemos que él está muerto, sin gloria, y está solo. Nosotros no. Todos sabemos que él está muerto, sin gloria, y está solo. Nosotros no. No hay realidad sin historias que la habiten. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Historias en el aire. Señores jueces, nunca más, nunca más. Realidades e imaginarios. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Los genocidas que llevaban adelante aquel gobierno, que violaban sistemáticamente los derechos humanos, arrasaban también como parte de ese plan con la cultura. El silencio cómplice, reinaba en el aire. Las historias que se contaban a través de los medios de comunicación eran superfluas. Pero hubo un movimiento que no pudo ser silenciado del todo, el rock nacional. Pese a ser rigurosamente vigilado, encontró los modos de hacerse oír. Aquí tengo un cassette que recuerda esa etapa. Carlos Polimeni, periodista. Creo que, a diferencia de otras disciplinas, como el rock era una música especialmente tocada por la velocidad y seguida por jóvenes, tuvo más fortaleza y más resistencia para salir del asedio, superarlo. Porque si te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Uno escucha hoy la canción de Alicia en el País de Charly García, por ejemplo, y si está informado de la dictadura, le parece mentira que esa canción pudiera haber sido publicada, cantada, difundida por radio durante la dictadura y que no se dieran cuenta, que no pasara nada. El gorrión le quitó la casa de mujer, una de terrapiña tuvo que abandonar. Y volarnos. La lechuza se prendió de los ojitos. O que León cazara, por ejemplo, el tema de los mosquitos, hablando de las matanzas, o como sabe, el fantasma de Canterville, hablando de que me han acribillado, he muerto muchas veces acribillado en la ciudad, y los pibes sabían de qué estaba hablando. Entonces, hubo como un aprendizaje a saber comunicarse con el público y el público entender, y los músicos y cosas, y todo de estar diciendo cosas sin aparentemente decir nada, o estar diciéndolo con metáforas. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la matanza, de la represión. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Nito Mestre, cantante. Se notaba la calle cuando íbamos a hacer los shows, cuando nos vigilaban de alguna manera bastante subrepticia, cuando tocábamos en cualquier lugar. Las cosas que nos hacían, que nos comentaba la gente, las cosas que nos comentaba cierto político influyente o cierto militar influyente, digamos que vivía, si se puede decir, con el culo entre la mano. Pese a todo seguimos cantando, había que disfrazar las palabras que tenía que decir y decir otra cosa para que no llegara lo mismo. Y si me escuchas bien, yo te entenderá. En 1981 asume el presidente de facto, Roberto Viola. Este buscó acercarse a los músicos, inteligentemente utilizó la fuerte ascendencia de estos músicos sobre la juventud para mostrar al país su aflicción por los problemas que sufrían los jóvenes. Los rockeros no salían de su asombro. Fueron invitados a la Casa Rosada, entre otros León Gieco, Luis Alberto Spinetta y los integrantes del exitoso grupo Serú Girán, a conversar con un asesor de Viola. La buena parte de la música que estamos hablando en la década del 70 era una música que el sistema ignoraba, despreciaba y combatía, y así fortaleció. En la década del 80 el sistema en muy buena medida se dio cuenta de que si no puedes con tu enemigo, únetele. Y entonces hoy mucha de la música que en la década del 70 era, digamos, opositora al estado de las cosas, es difundida por el propio sistema.

La crispación general que hay, Magdalena, que es algo manifiesto en la sociedad y que se traslada posiblemente a todos nosotros, estamos bastante crispados. Para que se termine esta inseguridad con las consecuencias de muertes, de robos, de mutilaciones. Hoy la seguridad, el reclamo de seguridad tiene prioridad y ahí están viendo a los vecinos, señoras mayores en algunos casos. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Paula. Bienvenida. Te quería preguntar, ¿cómo vivís vos la inseguridad? ¿Cómo te manejás? No tengo miedo, pero tengo un auto blindado, hasta las gomas. Voy con mi chofer a todos lados. No le temo a la inseguridad, siempre dejo ventanas abiertas. No me aterro con la oscuridad, ni el crujido que me hace la puerta. No me muero de miedo al pasar por los barrios de la periferia. No me asusta el piquete aunque tenga 2 horas de espera para circular. Pero pánico, pánico, pánico aún me producen ciertas opiniones que agitando discursos matones a todos se oponen solo por joder. Pero pánico, pánico, pánico aún me producen ciertos uniformes que me espían y tienen informes hasta de los besos que dimos ayer. Con coraje me subo a un avión, con valor trepo cuestas y muros. Pero pánico, pánico puro le tengo al futuro sin educación. No le temo a la inseguridad, más le temo a mi aseguradora y a los jefes de seguridad y al seguro de ametralladora. No me muero de miedo al entrar caminando a una villa miseria. No doy gritos de susto y de histeria si el vidrio de afuera me quieren limpiar. Pero pánico, pánico, pánico aún me produce firmar papelitos en el banco donde deposito lo poco poquito que puedo ahorrar. Pero pánico, pánico, pánico aún me produce el impuesto maldito que me quita lo que necesito para dar trabajo y para trabajar. A luchar no le tengo temor, siempre pude avanzar contra el viento. Pero pánico, pánico siento cuando tomo asiento con mi contador. No le temo a la inseguridad, siempre olvido encender las alarmas y prefiero perder con verdad que ganar todo con malas armas. No me muero de miedo al mirar en el cine vampiros y lobos, más me aterra la casa de bobos que desde la tele se suele mostrar. Pero pánico, pánico, pánico aún me produce la mala memoria del que niega y esconde la historia diciendo que estorba mirar para atrás. Pero pánico, pánico, pánico aún me produce el artista sin honra que remata su verso y su obra actuando a la sombra de quien pague más. Pongo el alma por cada canción, digo en cada canción lo que pienso. Pero pánico, pánico inmenso le tengo al comienzo de cada función. Los medios cuentan una única versión de la historia, pero el aire es libre y en el medio estás vos. Historias en el aire. Atrapalas. Tengo delante mío una caja con tus cosas. Algunas cosas, qué sé yo. Un encendedor, una radioespica, un trofeo de la Liga Interclubes, una camisa cuadros, libros, poquitos. Cosas. Que no sé qué habrán significado para vos, papá, pero acá están al lado mío y... y un poco me hablan de vos. Me cuentan. Te cuentan. Muchas veces vivo de estas historias que me cuentan tus cosas. Sí. De lo que me cuenta esa camisa cuadros, con ese bolsillo superior, y me imagino, y te imagino guardando el encendedor adentro de ese bolsillo. Me imagino el acto cotidiano de guardar el encendedor en ese bolsillo. Te imagino escuchando radio los partidos, con esa radio espica, turquesa. Me he vuelto una experta en reconstruir historias a partir de objetos y a partir de imágenes borrosas. En definitiva son cosas, no dejan de ser cosas en una caja. Una caja que me acompaña desde los 4 años. Cada mudanza, ahí va la caja. Y cuando me enojo me dan ganas de tirar la caja a la mierda. ¿Para qué guardo esta caja? Como si fuera una urna, un ataúd, ¿qué es? Me ocupa lugar. El cartón está humedecido porque en una de las mudanzas le agarró la lluvia y no sé por qué no puedo poner las cosas en otra caja. Pero esta me llena de olor a humedad del placar y sin embargo no la puedo cambiar. Al final tengo tantas cosas pero no tengo nada, pienso. Tengo imágenes borrosas. Tengo ganas de abrazarte. Tengo bronca. Tengo tristeza. Tengo una búsqueda. Tu búsqueda. Y eso no se llena de olor a humedad. Eso va a estar siempre conmigo. Y me hace muy feliz. Me hace muy feliz, papá. Historias en el aire, historias en la radio. Una canción para viajar, lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción, me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el aire. Carta abierta a la Junta Militar. Texto de Rodolfo Walsh, interpretado por Cristina Vanegas, Norman Brisky, Cecilia Rosetto, Arturo Bonin, Ingrid Pericori y Héctor Vidonde. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. La espera. Ficción breve de Brenda Valls. Todos sabemos que él está muerto, sin gloria, y está solo. Nosotros no. No se olviden de López. Clip editado por Mariano Randazzo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar, yo. Anécdotas del rock nacional en dictadura, por Marcelo Cotton. Los rockeros no salían de su asombro. Fueron invitados a la Casa Rosada a conversar con un asesor de Viola. Fragmento de La Historia Oficial, film dirigido por Luis Puenzo, interpretado por Norma Aleandro y Héctor Alterio. ¿Está viva? ¿Qué sé yo lo que le hicieron? ¿Pero qué soy, un torturador ahora? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Tenemos que ver, claro que tenemos que ver. Tu caja y mi búsqueda, texto escrito e interpretado por Malena Cerur. En definitiva son cosas, no dejan de ser cosas en una caja. Una caja que me acompaña desde los 4 años. Esto es Historias en el aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias. Por el aire de la radio, hasta vos. Gracias y hasta la próxima. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com